Muy buenas a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, que llevaba tiempo sin grabar. Pero bueno, yo soy de los que tienen la opinión de que si no tengo mucho que decir, pues no sé si vale la pena grabar. Otra cosa es que eso lo practique con aquellos podcasters a los que sigo. Es el caso del señor Rupert Dax, que se prodiga muy poco. Pero bueno, feliz cumpleaños o feliz vuelta alrededor del sol, que decía Arthur C. Clarke. Para nuestro amigo podcaster. Bueno, varias cositas, varios temitas que quiero comentaros. Uno de ellos es un servicio que se llama Iberlibro. Iberlibro básicamente es una red de librerías conectadas, una especie de Amazon, pero de libros, y específicamente también de libros antiguos, de ediciones antiguas. Y en los últimos meses he usado Iberlibro en dos ocasiones con libros pues descatalogados. En algunos casos, en un libro cuya editorial ya no existe siquiera. Hasta donde yo sé, pues el señor Sansa, de Ya te digo, pues recomendó el libro del Señor de la Guerra Galáctica. Y con los libros me pasa a veces como con la tecnología, ¿no? Como se me mete entre ceja y ceja, pues me encapricho, y bueno, me dio mucho interés por leer ese libro. Además, yo soy muy fan de la literatura juvenil, cosa que, a pesar de mis años, pues me sigue llamando mucho la atención, y lo busqué en Iberlibro, y estaba en muy buenas condiciones y a muy buen precio. Lo compré, lo devoré, disfruté mucho de ese libro, y luego, pues no sé qué, leyendo el biopic del señor Jake Wallerstein, pues no sé por qué me dio por... Leí una reseña de Peter Straub. Peter Straub es un escritor de terror. A mí es un género que no me gusta nada, pero yo tenía una novelita barata del señor Peter Straub en una edición de estas de kiosco, tapa blanda, papel amarillo, encuadernación en pegamento que se descuajaringaba, pero era una novelita muy interesante de magos, que se llama En tierra de sombras. Y la cosa es que cuando me casé no me traje esa novelita. Es decir, hay cosas que dejé en casa de mi padre y ahí deben de seguir. Así que por 2,50 la encontré en Iberlibro, en una edición mejor de Bruguera, con tapa dura, por 2,50 más envío, que el envío eran otros 2 y pico. Así que por muy, muy poquito dinero, pues lo conseguí. Y además el envío fue inmediato, así que súper bien, ¿no? Iberlibro, iberlibro.com, os lo recomiendo. Otra cosa a comentaros es que, bueno, lo he dicho en alguna ocasión, tengo un buen amigo, y este amigo es profesor universitario, es periodista, teólogo, crítico de cine, conferencista, escritor de libros, un tipo políglota, con una cultura increíble, una cultura cinematográfica increíble, es una auténtica enciclopedia. Y él tiene una revista de arte y fe, donde se habla de cine, que yo escribo, ya lo he dicho, se llama Entre Líneas, entrelineas.org. Y este amigo, pues a pesar de sus muchos talentos y conocimientos, en lo que se refiere a informática está por debajo de mi madre, para que lo entendáis. Es una cosa tremenda. Sin embargo, él depende muchísimo del teléfono móvil, pero muchísimo. Del portátil. Hasta el punto de que sin portátil, pues, digamos, para él todo su universo, multimedia, comunicaciones, trabajo, es el portátil. Yo me responsabilicé de controlarle toda la informática. Y bueno, le compré un Lenovo de estos de segunda mano, por 150 euros, un i5 con 4 GB de RAM, y él estaba encantadísimo con su portátil. Además, le había puesto TeamViewer, con lo cual a veces me llamaba de Estados Unidos: oye, que estoy aquí en Nueva York dando unas conferencias en una universidad, que tengo este problema. No pasa nada, controlaba su equipo y a trabajar. Y él tan feliz. Ni que decir tiene que él confía en mí, claro, porque eso de darle acceso a tu equipo a cualquiera, no se lo das a cualquiera. Pero bueno, el equipo este ha sufrido mala vida, porque es un hombre que se pasa, o yo no sé, si de los 12 meses del año, 10 se los pasa viajando, no, que no esté en su casa nunca, pero que todos los meses, prácticamente todos los meses, está dando conferencias, pues el portátil ha sufrido algunos percances. Se le ha tenido que cambiar el ventilador y se le ha tenido que cambiar la unidad lectora de DVD, que él la usa mucho. O sea, imaginaros el nivel, ¿no? Imaginaos el nivel. Pues el disco duro se dañó, perdió todos los datos. Pude formatear el disco y recuperar, y el equipo estaba operativo, pero toda la información se perdió. O sea, se perdió, que estaba muertecica. Bueno, no voy a contaros todo el proceso de cómo estuve investigando para ver si se podía, pero vamos, que el disco duro estaba muerto. Ese portátil, el que tiene una esquina de un porrazo que le puso el cinta adhesiva negra, funciona, pero le he comprado por 150 euros otro portátil casi idéntico, un i5 con 4 GB de RAM en Reino Unido. Y entonces le he dicho que, como claro, como él se queda sin portátil, es como muchos de vosotros si os quedáis sin coche. Por cierto, mi amigo no tiene carnet de conducir. Es como yo en mis años mozos, es decir, hace 2 meses. Pues le he dicho que tenga ese portátil a modo de refuerzo. Y el portátil nuevo, pues también, y como máquina principal. Y le he instalado la herramienta de copia de seguridad de Google. Google tiene una herramienta de copia de seguridad que, digamos, te hace una copia del portátil, de tu equipo entero, a la nube de Google. Yo tengo una cuenta de Google universitaria, es decir, tengo almacenamiento ilimitado, así que se lo he activado para que, si le vuelve a pasar algo, pues por lo menos que no lo recupere. Y le voy a animar a que use como procesador de textos Google Docs, porque así conseguiremos que no pierda. Es que ha perdido, una de las cosas que ha perdido ha sido un comentario del Evangelio de Lucas que estaba escribiendo. O sea, imaginad, ¿no? Imaginad. Así que, bueno, la herramienta de Google para copia de seguridad, pues muy interesante. Y otra cosa, ayer fui a visitar a un cliente, a darle formación y a recoger unos contratos. Tengo el vídeo por ahí subido, lo que pasa que no es público. Y a la vuelta, usé Google, perdón, Waze. Ese navegador por turnos, turno a turno, que dirían los anglos, que yo lo dejé porque se me colgó en un viaje, se me colgó y claro, me dio cierta desconfianza. Pero ayer me salvó la vida, porque ayer la M40 estaba a esa hora colapsada, como solo Madrid se puede colapsar, y Waze me hizo una ruta que yo pensé, qué curioso, pero yo veía en el mapa esas líneas rojas que indicaban atasco, y luego aparte se podía ver, ¿no?, la M40, los coches parados, la M40 que es una autovía, y los coches ahí paraditos, y era muy llamativo, ¿no? La verdad es que me ahorró un montón de tiempo, y ha vuelto a ganarse mi confianza Waze. Iba a decir Google Waze, pero es que creo que la propietaria es Google, porque se la compró unos chavales de Israel, si no me equivoco. Algunos me hablasteis de esto. Así que bastante contento con Waze y bastante motivado a volverlo a usar. Aparte es que las instrucciones de Waze me parecen bastante chulas, bastante precisas, y aunque el diseño es un poquito así infantil, creo que es muy simple, que es lo que uno necesita, pocas distracciones. Y el hecho de que tenga el velocímetro en pantalla y me avise de si me estoy pasando de la velocidad en la vía, también es muy chulo. Y poco más. Bueno, sí, tengo algún tema más, pero ya veo mi boca de metro, así que lo vamos a dejar aquí. Gracias por acompañarme y por vuestra paciencia estos días de secano. Y hasta pronto. Agur.